Por un problema de puntualidad de los responsables del programa Hanky Funky, les dejamos con unos minutos pianístico-musicales. Estamos a la espera de ofrecerles el programa irónico-humorístico-musical de todos los domingos. Gracias. Mirado bien los billetes, ojo, sí, la gate está, nunca he entendido que era la gate. No, gate es puerta. Tú tranquilo. Sí, estamos bien. A ver qué dice. Sí, vamos bien. Vamos, sí, seguro. Sí. Mira que yo me pongo muy nervioso, esto los aviones me ponen muy nervioso. No, pero tú tranquilo. Yo he leído que Barcelona, aeropuerto, salíamos temprano. Coger el puente, hemos hecho el puente, Javier. Vamos un poco justos. Vamos justitos. Vamos justitos, pero llegamos. Eso yo lo digo por deferencia a los oyentes, ¿no? Es que vaya concierto de Lennon Richie, ¿eh? Sí, muy bueno. Londres, muy bueno. Buenísimo, muy bueno. Buenísimo. Muy bueno. Bueno. Pero me pone nerviosísimo y esto lo saben a mí, ¿eh? No, cógete a mí. A ver qué dice esta chica, espera. Welcome aboard this Airbus 320. Está buena, ¿eh? Sí. For your comfort and safety, please put your hands. Sí, pero es que es lo mismo. Acaban moviéndose todas y luego ves que están sudando los sobacos. Las sudan mucho los sobacos a las zapatas. Yo he oído algo de follo. Sí. Pero sí, cerré la puerta, por favor. Que entra el frío. Pero es que. ¿Ves? ¿Esto es un avión o qué coño es esto? Cuidado ahí, que vamos. Ya salimos. El piloto que dice el piloto. Madre mía, esto es, me pone nerviosísimo los aviones a mí. Vamos altos, ¿eh? Sí. ¿Estás seguro que yo no entiendo ni papa lo que están diciendo? Yo cogí un pedo tremendo de cerveza. Es que yo también, yo ahora, perdóname, pero, o sea, traducir lo que es traducir no puedo. No. Me extraña que no hablen ni en catalán ni en castellano, ya te digo. No lo sé. Pero llegar, digamos. Algo así. Yo lo que pasa es que estoy muerto de sueño, Javier. Prefiero quedarme dormido un poquitín porque se me ponen nerviosos los aviones. Oye, si le decimos a Andrés, arranca tú. Arranca tú. Arranca tú el programa, que ya llegaremos. Llegar, llegamos. Bueno, en un momento. Están probando el sonido. ¿Tú estás viendo lo que yo estoy viendo? Perdón. Esto es Radio Star. Usted es el locutor de el que va delante nuestro. Esto no tiene pinta de ser la emisora, Alex. No, eso es seguro. ¿Tú es un hotel? ¿Caracas? ¿Qué le has dicho al taxista? Igual me he expresado mal. ¿Y esto? No sé. Este es el programa. A ver, yo no me entero de nada. Vaya, pedo llevo encima yo, me dime. Esto para mí que es el programa dance de ayer por la noche. ¿Qué te parece el sonido? ¿Qué te parece? Horroroso, Carlos, sácalo. Sí, por favor. Saca esto. Andrés, ¿dónde está Andrés? Andrés. No, nadie sabe dónde está el Andrés. Por favor, Hanky Funky, en marcha, arranquemos. Till the morning. Bueno, perdonar todos, la verdad es que nos hemos liado. Veníamos de ver a Lionel Richie en Londres. Sí. Nos hemos equivocado de avión. Estamos en Caracas. La verdad es que damos la mar de bien. Estamos bien. El programa no va a faltar. Porque vamos a ver, pues se puede hacer, porque hoy en día la tecnología lo permite. Sí. Podemos estar aquí en la playa nosotros. La trastada es que hemos hecho levantarse a Andrés. Sí. Bien, para que nos haga el directo con el contacto con Radio Caracas. Estamos haciéndolo desde Radio Caracas. ¡Hola, chicos! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Falta todo perfecto! Algo. ¡No, perfecto! ¡Uno sí! ¡Esto no es caipiriñas! ¡Os traigo lo mismo dos caipiriñas, hermano! ¡Tú tranquilo! Eso es. Qué gente más amable. Sí, sí, sí. Oye, las chicas también. Sí. ¿Has visto la del hotel? Madre mía, Santísima. No, está. No quiero decirlo muy fuerte. Bien. Empezamos con Judas Priest. Sí, qué buena era, Living muy buena. Living After Midnight. Sí, sí, sí, sí, sí. Y ahora pues vamos a intentar ponernos un poquitín en cuestión, porque estamos realmente muy despistados. Yo la verdad es que estoy dormidísimo hoy. Y encima ya soy tonto, pero es que encima estoy más tonto. No, somos, dilo claro, somos tontos. Tontos, pero tontos, tontos, tontos. Hunky Funky. Wanna kiss. Esto acaba de salir y es lo nuevo de Pink. Ya sé. Rosa. Eso. La vida en rosa es mucho más vida. Desde Caracas, hoy haciendo este fantástico programa, Hanky Funky. ¡Ah, oh, qué placer, Ares! Esto yo no me lo esperaba, ha sido toda una sorpresa. ¿Pueden marcarse un programa desde la playa? Es sí, lo que, es, sí, es sí, lo que tiene. Yo, mira que te dije, ¿eh? Mírate bien la carta de embarque, porque es que esto es demasiado. Bueno, pero oye, ¿no venimos de un puente? De un largo puente, sí, que la gente sí, está sí, disfrutando. Sí, sí. Pues ya está. ¿Ya? Simplemente que ellos escuchen. Nosotros vamos haciendo. Oh, en toda la cara. El niño con la pelota. No, yo en pelotas. Sí, sí, sí. Estamos en una playa nudista. Funky, funky. Siempre me ha gustado esta canción, Alex. A mí también. ¿Qué energía tiene? Los New Order. Blue Monday. Hay los Blue Mondays y también hay los Friday Pinks. Sí, sí, sí. Y también hay los Sundays como este, que ha de ser sí. Un día bueno para pasarlo bien. New Order. Estuvieron en Barcelona, fantásticos, me encanta esa canción. Nos lo perdimos, ¿no? Sí, no lo vimos. Siempre. Siempre estamos en el aeropuerto perdidos por Elena. Por cualquier gate del mundo. El pasado día 1 fue el Día Mundial del SIDA. ¿Recuerdas esto? Hecho por el boss, por Bruce Springsteen, especialmente para una película llamada Filadelfia. Calles de Filadelfia. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Of Philadelphia, ese punto de cordura que pone Bruce, el boss, que sigue girando por el mundo, por cierto, este hombre no para. Hora de concienciarse con lo que ha sido el SIDA y sigue estando presente para todo el mundo. Funky, funky. Y ahora mucho cuidadito porque Hunky Funky va con el CD de la semana. Qué curioso, años después, The Pogues se reúnen de nuevo. Hacen un disco muy especial, grabado en directo en el Olympia de París. CD de la semana, mira por dónde, en su 30 aniversario y en directo, The Pogues. We'll be right back. Folks in Paris, 30 aniversario, el concierto del Olimpia. Unos veteranos que han vuelto con fuerza. Shane McGowan y los Folks. Este es el CD de la semana en Hanky Funky. Ya está a la venta la colección de los villancicos borrachicos. Las canciones más deseadas de estas navidades. Entre torrija y torrija, una torrija profunda, asómate niña pija, bebe conmigo hasta la una. Si el portal va una burra, rin rin chuta el Ronaldo pare, el Valdés chuta Sergio Ramos i el Penedès. Y yo me parto el pecho. Hacia el portal va una burra, ring ring chuta el Ronaldo para el Valdés, chuta Sergio Ramos y el Penedès. Y yo me parto el culo. 25 de diciembre, ron ron ron. 25 de diciembre, gin gin gin. Ha nascut un bombine blanc y negre, blanc y negre. Villancicos borrachicos, el CD de estas fiestas. Funky, funky. La primera sorpresa fue que, según el Papa, el buey y la mula no estaban en el portal de Belén, pero hay más. Benedicto XVI ha revelado ahora que los Reyes Magos no son de Oriente. Según él, su misterioso origen podría estar mucho más cerca, en Andalucía. Bien, bien, esta es una noticia que se ha salido a la luz pública y evidentemente nosotros somos gente muy, pero que muy seria. Sí. No os llegáis a imaginar lo serio que somos. Hombre, hay que contrastar las cosas. Eso es. Y hay que contrastarlas. Por lo tanto, lo que vamos a realizar en este momento es, porque también... Es que somos la hostia. Tenemos el teléfono del Papa. Tenemos hoy, podemos hablar con... Exactamente, hombre, con Benedicto XVI. Bene, que le llamamos Bene 16. Vamos eso, acortándolo más. Vamos sí, a llamarlo, sí. Vamos a llamarlo y vamos a contrastar esta noticia que la dio él. Evidentemente la dio él. Conectamos. Papá, Bene. Yo, tío mismo, hijo. Bene, perdona que te molestemos. Somos de Hanky Funky, ya nos conoces. Ah, sí, un momento, que tengo problemas aquí en la cocina. Por favor, preparando la cena. Dios mío. ¡Qué mierda! siempre, es que cuando hablamos con él siempre pasa lo mismo. Bene, perdón, queríamos saber, queríamos contrastar, más que nada, era la notición que nos has dado tú de que los Reyes Magos de Oriente no eran de Oriente, sino que eran de Andalucía. son andaluces, olvidares de la historia del pasado. No vienen del Oriente, ni del Extremo Oriente, ni del Oriente Occidental. Vienen de Jaén, hijo mío. Buenas noches. Buenas noches, Bene. Vamos a verlo. Hombre, qué casualidad. Mira, las cosas sales como son. Tenemos aquí a los Reyes Magos de Andalucía. Porque sabéis que nosotros tenemos una tecnología muy avanzada y a través de nuestra puerta estelar nos hemos desplazado hasta esa fecha tan buena que fue el nacimiento de Jesús. ¡Melchor! En la cual estaba en lo mejor. Ya vamos a hablar. ¡Melchor! ¿Qué pasa? Es que no pareo. Aquí os presento a Baltasar, que aparte de estar morenito, tiene ceje catalán, porque ha estado. Él nació en Andalucía, pero en verdad ha estado muchos años aquí en Tarrasa. ¿A que sí, Baltasar? Sí, señor. Yo soy de Campalet. Hola, yo soy Gaspar y la verdad es que sí. Vamos a decir claramente que somos andaluces y vamos a traer carbón a todos los que se han portado mal y muchos regalos a los niños necesitados de juguete. ¡Ole, viva Andalucía! ¡Ole! ¡Y viva la Pantoja! ¡Y visca Cataluña, eh! ¡Visca Cataluña! ¡Independencia! ¡Ole! La voz de este hombre. ¡ACDC! ¡Y Brian Johnson! If you want blood, you got it. Energía, vitaminas para este domingo. Después de esa entrevista genial, que ya sabéis que estamos en todos los sitios y en cualquier parte del universo y del tiempo. Exactamente. A los Reyes Magos de Oriente. No será por medios, Alex. Si es que hay otros que quieren ir de más grandes y no lo consiguen. Si es que nosotros con cuatro cañas y mira todo lo que sacamos. Y gratis, porque no cobramos. ¿Para qué? ¿Para qué queremos cobrar? ¿Para qué? Si es que este nos gusta hacerlo gratis. Y nos dijeron, ¿queréis cobrar? Y dijo, no, no queremos cobrar ni un duro. No, no. Porque somos gente que tiene poder. Porque reclamamos que la gente tenga poder. Sí, señor, como mi mujer, que tiene todo el poder de la casa. Y ella también. ¿Y Patty, quién lo decía? Ella have the power, la gente tiene el poder, eso lo decía, y chillando mucho, con mucha fuerza, con mucha energía, esta veterana que se llama Patty Smith. Patty Smith, que es, ahí está, y la tenéis lozana y andaluza, porque Patty Smith, atención señoras y señores, Es que lo sabemos todo, coño. Qué casualidad. Perdón, es que lo sabemos todo. No, di coño, coño. Ella es de un pueblecito de Andalucía, de Estepona. Bueno, buenos días. Aquí la tenemos. Gracias, tío. Pati, por favor. Es verdad, es cierto, es cierto, es cierto. No, no, sé, no sé cómo habéis podido saber tanta cosa de... Ay, es que me meo de la risa. No, no, por favor, Pati, Pati, por favor, no, no, no lo hagas, no lo hagas, no. Es solo un momento. No lo hagas, no. Pati, por favor. Por favor, Pati, hombre. Ay, por... No se puede traer a esa mujer, no se puede traer a esa mujer, hombre. Ya está. Tiene problemas, esta mujer tiene problemas en los nervios. Pero hay que ver qué lago está montando aquí. Ya, venga, voy a coger el mocho, hombre, venga. Pati, vamos, Pati, vamos, basta, basta. Ya está. Spirit of Marilyn calling me audibly, bawling. She said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her underneath my comforter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. Haters wanna see that, but I got him aggy, 'cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy. Vaya una percusión contundente la de esta señora. En mi casa no paramos de escucharla porque a mi hija le encanta. Ella se llama Alicia Keys. Sí. ¿Cómo está, eh? Bueno, es una opinión mía, ¿eh? Ese jeserito negro que me lleva en la portada con un símbolo de color rojo, todo cuidada ella en su piel. Lo que hace la fotografía, Javier. Sí. Photoshop. Yo tengo una foto en Photoshop. Sí. Es la hostia. ¿De tuyo? Sí, ¿desnudo? Sí. Ya sé por dónde has aumentado. Soy otra. Alicia Keys y por supuesto mucha más música en Hanky Funky. ¿Tú recuerdas, Alex, dime, a un hombre que nos volvía loco? No, recuerdo. En el sentido de la palabra, no vayamos ahora. Sí, lo vas a recordar a porque le llamábamos el JJ. Sí, sí. Ah, sí. No caigo, El JJ Kell. No. Gigi siento, Kell. Siento, pero no. Escucha, Rolón. sigo sin caer, Javier, no, no me acuerdo. No, Alex. No, lo único, el rolón este sí, porque no. lo utilizo después de ducharme y tal, el rolón para los sobaquillos. No, es otro rolón, no tiene nada que ver. Ah, pues no caigo en este. Espera. Piensa en. A ver. JJ, ¿a qué te sabe? ¡Hambre ahora! ¡Ahora has caído! Aquello que a nosotros nunca nos ha gustado. ¡Nunca nos ha gustado! ¡Nunca! ¿Verdad? ¡Nunca! ¡Cocaín! Ahora sí. Esto, pero no hay que tomarla nunca, ¿eh? ¡Nunca! Hanky Funky, todos los domingos de 10 a 12. ¿Me quieres contar, Alex, cómo has hecho esto? Pues mira, un poco por aquí, un poco por allá, sacando de la nevera, sacando de la cocina, sacando del bidet. Porque increíble. En el bidet también se encuentran muchas cosas. Por menudo. Ejemplo, esto. Menudo mashup. Ajá. Y Ozzy Osbourne. Sí, señor. Eres un monstruo. Soy la leche. Es que soy tremendo porque además, mira, me da por guardar cosas en sitios desconocidos. Sí. Y el otro día me di cuenta que al abrir la nevera, sí, detrás de los yogures naturales, al 100% que utilizo yo, que son de... Sí, sí, ya sabes, los seguros esos que utilizo yo. Te ponen fortachón. Sí, exactamente, me ponen cachondo. Estaba el disco de los Aja. Sí. Y curiosamente, en el lavabo tirado en el suelo, no sé por qué, estaba el Josie Osborne, no sé por qué no lo había dejado ahí, y digo, voy a hacer un mashup. Y mira, me hice un mashup de la leche. Y te salió, pero redondo, ¿eh? Sí, sí. O sea, tengo días que es la leche. Vamos, soy... Esto de los mashups es que a mí, mira, me tiene obsesionado. Un día voy a hacer uno, no sé lo que voy a hacer, pero voy a hacer una locura, ¿eh? ¿Sabes una de las voces que a mí más me atrae para hacer un mashup? Un hombre que es blanco, pero parece negro. ¡Ah! ¿Sabes quién te hablo, ¿no? Sí, ya sabes. Espera, un momento. Sí. Antes de que le des a la tecla. Sí, espera, sí. Yo sabes que, mira, soy atrasado y lo siento, pero es que no... No, una persona que es una adivinanza, Javier. Sí, sí, sí. Es ¿sí? Negro por negro. En este caso sería blanco por fuera, negro por dentro. ¿Qué es? No te puedo dar ninguna pista. He perdido otra vez. Daryl Hall. Stop loving me. When did I stop loving you? Que tiene voz de no me lo niegues. Sí. Bueno, él ha hecho recopilaciones de canciones como Love Train, etcétera, etcétera. Es una cosa brutal. Lleva esa música. Loving you, stop loving me. ¿Y qué pasa cuando esos labios se juntan? ¿Se cruzan? Pues qué va a pasar, que metes ahí toda la cobra y se lía una allí que acabáis luego en la cama. Se me ha ido la perola, Alex. Sí, sí, sí, no sé por qué, pero ya, ¿Te has ido la perola? Sí, sí, sí, a veces me pasa, los domingos, es que es cuando me vengo abajo. Oye, hablando de Daryl Hall, tus deseos son órdenes. Tú me hablabas de que era un hombre que le gustaba mucho el soul. Sí, señor. Que tiraba mucho del soul. Recuerdo aquel gran tema. ¿Cuántas veces bailamos aquel gran tema de los OJs y que sonaba por Daryl Hall y John Oates así? Love Train. Gente, que pillamos el tren. ¿Quién no ha hecho el amor en el tren? A mí, que lo digan a mí. Yo a la altura, de Caldetas. Con esos retrasos. ¿Qué había que hacer sino hacer el amor? Siempre llegabas tarde. Que llegaremos así a las 11, Sí, última que no molesto más y ya está. Yo me acuerdo un viaje que hice desde Galicia hasta Barcelona. ¿Qué dices, niño? Que hice como 50 veces el amor. ¡Oh! ¡Hostia! Llegó con 50 horas de retraso. En todas las paradas y todos los apeaderos. Hasta las 11, Hanky Funky. que sí, di que sí. Blue Hotel. Qué buena es. Es Chris Isaac y esto es Wicked Game. World was on fire and no one could save me but you. Strange world desire will make foolish people. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, que se puede escuchar en aquellas días o aquellas tardes lluviosas en las cuales son melancólicas y uno se estira mirando el balcón y ve el culo del vecino de enfrente que te está enseñando y dices, joder, ya me ha roto el encanto. Y de Chris Isaac y su Wicked Game saltamos a Taylor Swift. Esto se llama Mine. La ganadora de los MTV actuales. College, working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with the fear of falling. Wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe? Ever. my secrets and you figure out why I'm guarded. You say we'll never make my parents' mistakes. Ay, ay, ay, ay, esas preciosidades que van apareciendo de vez en cuando y encima van ganando, señores, ganan, oiga, que ganan. Taylor Swift, impresionante, qué niña, Dios. Está, bueno, ahora la buscaremos en Google, en imágenes, y salen cosas muy interesantes de Taylor Swift. Sí. Bueno, si entras en la Wikipedia, sabes de la música y todo esto, que gana muchos premios, que hace buenos discos, sí. Pero a mí me gusta ver las fotos. Sí. Las fotos. Sí. ¿Pero algún motivo especial lo de las fotos? No, porque de cintura para arriba es muy mona. Sí. Solo por eso. O sea, solo por eso. Muy sí, bien. Sí. Me encantan siempre las objetividades de Mr. Javier Martín. Es algo sensacional. Hay que cambiar, hay que evolucionar. Yo había pensado, Alex, si te parece bien, estrenar hoy nuestra sección, que es un bien social para toda esta gente que quiere comprar, cambiar o vender cosas, que siempre es oportuno. Sí, ya sabemos que esto se hace mucho, pero en momentos en los cuales uno necesita cambiar o comprar, o sí. Hay que buscarse entre nosotros. Es como el segunda más de la radio, ¿no? Le podemos llamar así, el segunda más de la radio. Entonces es una sección interesante que ya nos llegan las primeras historias referidas a este tema, que es comprar, cambiar o vender. Vamos allá. Compra, venda, cambia. Compra, venda, cambia. Compra, venda, cambia. Bueno, vamos allá con la primera. Esta viene de una persona, dice: compro tren eléctrico de juguete para mi marido. A poder ser saber montarlo. No, pero ¿por qué vendes tren? No me lo puedes decir. No puede, Alex. No puedo. Vamos a intentar empezar otra vez. Empezamos otra vez. Esto es demasiado. Bueno, vamos con la primera. Compro tren eléctrico de juguete para mi marido, a poder ser de la marca Tren Payá. A ver si se siente aludido. Contactar con Mari, la del súper. Vamos con la segunda. Se ofrece canguro por horas. Vengo de Australia y mi padre está en el zoo de Barcelona. El precio es bastante económico. Ahí estas cartas que nos van llegando. Cambio almorrana picante por dolor de muelas. Interesados, llamar a Paco. ¿A quién dice? ¡Dios mío! Es que los nombres, claro. Esto no se puede poner así. A Paco, el del súper también. Vamos con la siguiente. Vendo cadena de oro robada. Precio a convenir. posibilidad de conseguir, más. Preguntar por el payo Ramón. Ay, Dios mío, esto es tremendo. Vendo políticos de mierda por personas sensatas y con ganas de trabajar, aportar ideas y currículums al Congreso de los Diputados. Nos dice Luis de Mollerusa lo siguiente: busco pareja para pasear mascota, preferiblemente aspecto de camionera. Perdón, la mascota es un bulldog de 90 kilos y hay derecho a roce. A roce con el bulldog, se entiende. Dios mío. Cambio Fosquitos por yate de lujo en Barbados. En Barbados. Estoy hablando, perdón. Qué cartas, Dios mío. Hay que ser más serio. Ay, Dios mío. Cambio Fosquitos por yate de lujo en Barbados. Razón Pera, el fijo. Dice la siguiente: compro la colección en vídeo de El Señor de los Anillos X. Preguntar por Pedro Pájez. Hay gente que está realmente necesitada, como sí, este. Sí, sí. Vendo pim pam pum, toma la casitos porque estoy con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Razón Antonio el gay. Dice Juan de Barcelona: cambio tele de 7 pulgadas por LED de 72 Full HD, comprada en Media Market. Yo sí que soy tonto. Aquí hay otro también, este está muy necesitado. Cambio escenas de sexo por sexo en escenas de cocina de la colección de Rosario Martínez. Razón el que se la pela todo el día. Y vamos con una más. Mario Vega dice: vendo botella de vino Gran Reserva Rioja Marqués del Vinagrillo, 70 años en almacén, tapón, abre fácil, solo 100 euracos. Y por último, compro diálisis del grupo O positivo por mordisquín en el chichi. Razón Amanda la enfermera. Hasta aquí nuestro servicio de compro, cambio, vendo. ¿Y a quién tenemos aquí? Ian Hunter and the Ram Band. Seguimos con la música en Hanky Funky después de esta locura. Es de compro, vendo, cambio. No sé, va a seguir evolucionando. Ian Hunter. You go in with the right intent. When you become president, all those truths to be self-evident. When you become president, but something happens to you up on the hill. This business is usual. Ion Hunter and the Run Band vuelve con nuevo disco. Esto tiene pocos escasos días. Lo presentamos en Hanky Funky como CD de la semana hace un par de ellas. Y demuestra toda su fuerza, toda su calidad, su energía. El mítico líder de Motley Hoople, cuando yo sea un presidente. Hanky Funky. No lo podemos ocultar, tenemos alma Clash. Recuperamos un clásico de los Clash. Spanish Bombs. Spanish Stones in Andalusia. The shooting sight in the days of 39. Oh, please leave the ventana open. Frederico Lockers, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the guardian of the beer. Benito, yes, the Quetta, oh my god, I thought Spanish bombs, yes, the Quetta, it's Benito, yes, the Quetta, oh my god, I thought Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one, after they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too, drenched in blood. Shatter the hotels, a senorita's order smitten the bars. Spanish bombs, yes, the Quiero Infinito, yes, the Quiero, oh my god, I thought. Spanish bombs, yes, the Quiero Infinito, yes, the Quiero, oh my god, I corazón, yo te quiero finito. No voy a esconder, ni mucho menos, que soy un fan terriblemente, terriblemente perdido de los Clash, de aquella buena época de los 70, de la época punk, de luego su evolución, sus cambios, y luego el enlace con el desaparecido Joe Strummer. Hace poco, en el Inedit Beefeater, por cierto, un gran festival, Fui testigo de un documental de Carles Prats realmente magnífico que se llama Yo quería tener una ferretería en Andalucía. La verdad es que fue buenísimo el documental y ahora además ya sabes que están envueltos en otro documental, este dirigido por un británico afincado en España que se llama Nick Hall y que va de cara al año que viene. Una película en la que ya hice referencia hace unos días, muy divertida, sobre un coche, un Dodge que tenía Joe Strummer, el desaparecido Joe, que dejó tirado en Madrid en un parking y que nunca pudo recuperar. Pues ese documental que se prepara para el próximo año se llama Anita Dodge y es un documental, uno más, sobre la vida del gran Strummer, el líder de los Clash.